¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de FM, en internet, en un punto azul, blogspot.com, y esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencia, de historia, de todo menos de crónica rosa. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en la cabina, detrás del cristal, dándole a los botones para que esto ande, y saludos de nuestros compañeros que son parte esencial del programa, sin ellos no habría nada, al igual que sin nuestros oyentes. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Pues escucho esto raro hoy. ¿Has quitado la música demasiado pronto? No lo escuchas raro, si mi asistente le da al botón que pone, no, tuner, ahí, tuner, ¿vale? Ah, ahora se escucha ahora algo sí mejor. Escucha. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bien, ¿no? Estamos bien. Uh-huh. Suena la puerta. Un momento, mi asistente me va a bajar el volumen de arriba un poquito para que no se acople. Doña Alicia, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, se le escucha desde lejos. No te agarra el micro, te acerca. Buenas noches, ella viene en verano, cuando tiene tiempo libre. Sí, va, sí, libre, esposo. Pues nos alegramos me gusta, de... Me gustaría estar todo el año con ustedes, ¿verdad? Pues nos alegramos de tenerte aquí, ¿eh? Y nuestro gran amigo, porque es buen amigo, ¿eh? Y buen compañero, lo que pasa es como el Guadiana. Pero eso está bien, porque se hace querer, ¿me entiendes? Se hace querer. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. No ¿qué? Te creas que solo con el programa de radio, ¿eh? Yo, todas mis aficiones son guadianescas. Sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. Las comienzo y conforme va pasando el tiempo, pues las recupero. Una y otra vez, y así, lo que soy siempre es fiel. Uh-huh. Fiel, pero guadianesco. Me alegro. Y don Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues mira, vamos a hacer un cambio. Pablo, ¿te puedes poner donde está Parra y Parra te puedes poner donde está Pablo? No son caprichos, es que que está escuchando aquí, se escucha mejor el sonido. Como cada vez que viene Parra es la estrella del programa, pues quiero que se le escuche claramente. En estos momentos nuestros compañeros atentamente obedecen nuestras órdenes, así me gusta, sin rechistar, y cada uno a su sitio. Bueno, pues tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, dos actividades que tenemos previstas, para una para esta semana y otra para el mes que viene, lo cual indica que nuestra agrupación pues es una agrupación viva, que se mueve. El próximo martes, que ya me vuelvo yo porque tengo que ver el martes que cae. Vamos a ver, hoy estamos a 19 de julio, pues el próximo martes 24, el próximo martes 24 de julio, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar en la explanada de Gimnasia Activa con Onda Jerez Televisión, con los telescopios puestos para ver la luna estará, yo supongo, Lito, que se verá bien, está en creciente, ¿eh? Venus, que también está visible, y lo que podamos ver en un ambiente complicado por los focos de la televisión. Pero para la luna no creo yo que haya problemas. De todas maneras nos pondremos un poquito aparte. Todas las personas que quieran aprovechar para pasarse por allí, pues que vayan, que estará nuestra agrupación con los telescopios. También ese mismo día he aprovechado, hoy me llamaba un chico, que no es la primera vez que alguien nos llama con esa historia y se convierte en socio de la agrupación, que le han regalado un telescopio y que no sabe cómo utilizarlo. Un Celestron de 80 milímetros. ¿Eh? Es un tubo, es decir, hasta ahí llego yo. Digo, pues bueno, pues te vienes con nosotros y ya te enseñaremos a montarlo. Dice, pero eso hay que hacerse socio. Y uno, ¿no? Tú te vienes, te enseñamos, ya tú, luego lo que tú veas. Yo me compro la brújula para orientarlo. Y digo, no hace falta. Tenemos la polar. La agrupación también te enseña a... Qué bonito, Alfonso. Te está quedando poético. Tengo que hacer música de fondo es lo ahí. Que falta, vamos. No, música de fondo hay, para que tú no la escuchas. Lo que pasa que sí, que la agrupación no solamente está para enseñarte a montar un telescopio, sino para enseñarte a ver qué es lo que vas a ver. Pues si un telescopio no sabes qué ver, eso el problema lo tiene muchísimas personas. Tengo un telescopio, ahora que miro. The best of the night. Eso quería yo comentar algo con usted. ¿De qué? Que todavía me estoy acordando de la cara que usted puso cuando vio M13 por la grúa. Ahora, y me parece que le dio usted una buena patada a la astronomía de salón. Sí, ya, en ya. Ese momento. Ahora hablaremos de las actividades hechas. Estamos hablando de las previstas, ahora hablaremos de las hechas porque eso en... Sí, pero es que no podía callarme. O sea, después de ver la expresión de su cara, yo estaba para grabarla en el móvil y tener el grabado como para que diga luego hablaremos, que no le gusta salir por la noche. Luego hablaremos de eso. Otra actividad, ya la iremos anunciando con mucho tiempo, porque queda tiempo todavía. El próximo viernes 24 de agosto, nuestra agrupación dará una charla sobre astronomía en Grazalema. Lo daremos a las 8 de la tarde, no mentira, a las 7 de la tarde, porque me acordé de Tilito. Porque es que esto ha surgido porque el concejal de cultura del Ayuntamiento de Grazalema pues nos ha buscado por internet, nos ha encontrado, le ha parecido interesante las actividades que hacemos. Sobre todo hay una colgada que es la que hicimos en Benaucaz, ¿acordáis? Hace mucho tiempo. Y le pareció interesante, y bueno, digo, pues sí, pues lo podemos hacer. Y entonces ya, hablando con las técnicos de cultura, pues me empezó a organizar las fechas, las horas. Digo, chicas, la gente tiene que cenar, ¿eh? Porque quería charla y a observar. Digo, si la charla empieza a las 8, la gente tiene que comer. ¿Te acuerdas tú cuando hicimos una programación y se nos olvidó que la gente tenía que comer, que tenía que ducharse? Sí, sí. Y era horrible, las 24 horas de astronomía sin parar. Protestaron, sí. Protestaron, claro. Bueno, pues el viernes 24 de agosto a las 7 de la tarde en Grazalema, ya diremos el sitio de Grazalema donde, daremos una charla de astronomía, y luego a partir de las 10 subiremos al magnífico Puerto de las Palomas, la carretera más alta de la provincia de Cádiz, a 1.357 metros sobre el nivel del mar, y desde allí observaremos la luna hasta las 3 de la mañana que se pone, que como está en la montaña yo creo que se pondrá antes, y luego el cielo maravilloso que nos podemos encontrar allí en el Puerto de las Palomas. Recemos para que haya un buen... Recemos porque esos sitios tienen un cielo maravilloso. Bueno, recemos o echemos o parra. Alguien ha entrado, tiene un acceso místico, sí. Algo así, ¿eh? Parra, que también podemos hacer fórmulas mágicas, lo que usted quiera. O los dioses, o el chamán, chamanismo. No se os puede dejar solos. No. Recemos, Pablo. Bueno. Pablo Lito. Es que nos podemos encontrar con un cielo muy bonito, pero no es extraño de que a esa altura se estropee rapidísimo. Y más allí. Entonces, y más allí. Déjame, por lo menos, lo de rezar, creer que es una cuestión estadística solamente, ¿vale? Sí, estadística pura. Caótica. El efecto mariposa. El tiempo es siempre caótico. No hay, no tiene nada que ver lo que antes se me ha escapado. Bueno, pues el sábado pasado, ya hablaremos más de esa actividad. El sábado pasado estuvimos en el campo, ya era hora, estábamos con el mono. Sí. ¿Qué vimos, Lito? Mono. Pues vimos, creo que bastante. Llegamos un poco tarde para ver Venus, que estaba ya poniéndose, y Saturno, que estaba al lado, poniéndose por el oeste, pero a partir de ahí, pues Júpiter, cúmulos abiertos, cúmulos cerrados, galaxias fue un poquito para mí decepcionante. Hubo días mejores para galaxias, pero bueno, de todo un poco vimos, y también paseos por el cielo gracias a nuestras nuevas herramientas visuales. De localización. Bueno, ¿qué es puntero? ¿Qué es puntero? ¿Qué es puntero? Ah, Joaquín, bueno. Queremos puntero. Espérate que lleguen porque yo tengo ya la oreja tiesa, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es puntero? Ya deberían estar aquí y no han llegado todavía. Bueno, no tengo noticias. A lo mejor es fiesta en Hong Kong o algo. Esperemos. Sorprendente su telescopio. Diga el modelo que no me acuerdo nunca. LX200 GPS. Celestron. No, MEADE. MEADE, eso, MEADE. Como los chiquititos del telescopio. Exactamente, la misma marca. ¿Cómo se ve M13? Escucha, maravilloso, ¿eh? Eso no es una manchita de humo. Eso es M13 como sale en las películas. ¿Tú lo has visto, José Luis? Desde el suyo, ¿no? Pues verlo. Que entonces cuando va a coger el tuyo lo va a meter el desván ya, porque... No, perdona, pero estoy muy contento con el mío, que cuesta nada más que 179 euros, ¿eh? Ah, bueno, sí, yo sé que usted siempre lo mide por el... Es que este el no se verá tan bien, pero el precio, hombre, amigo, marca la diferencia. Pero si mira por ese lado, es competitivo, sí. Sí, pero es una maravilla como se debe meterse. Yo lo sabía, todo lo que estaba sobre el... Los micros no tocarlo, por favor. Todo lo que estaba más o menos sobre el Ceni, porque he de decir que se nota, que notamos la contaminación lumínica un poquito mayor de la parte del puerto y de la bahía en verano. Subía un poquito más alta. Quitando esa zona que no se veía muy bien y estaba precisamente en la zona de Sagitario y Escorpio, una pena. El resto fue potable. La zona norte, las osas, el dragón, la parte que estaban saliendo por el este, bien, se vieron bastantes cosas. Aquí me han sentado alguien, sí, al lado. Ahora le voy a preguntar una cosa. Alicia quería decir algo. No, yo quería que me gustó mucho el anillo de Lira. El anillo de la nebulosa ni la de Lira. Precioso, ¿eh? ¿M51? No, espérate. No. Espérate, M45 son las Pleiades. M31 es Andrómeda. ¿Cuál era? ¿Qué puso? 57. Eso, 57. ¿Cuál he dicho yo? 51, la vimos también. ¿Cuál era? Está precisamente en el libro que tiene Joaquín, en la contraportada, creo que es. No, en la portada. Esa la vimos. Esa es la Remolino. La Remolino, que le dimos los dos núcleos, pero los brazos era ya demasiado. Sí, verdad, yo estoy que el libro es Las Estrellas, guía de guías de naturaleza de Blume, ¿eh? Ah, de Blume, no es cualquiera, es un ya... Tiene su... Es histórico. Bueno, que le queríamos preguntar a un compañero nuestro que se bautizó astronómicamente el sábado pasado. Llamamos bautizo, si nos permite Parra, si podemos decir bautizo, ¿no? Llama bautizo a la primera vez que una persona mira por telescopio, pero con astrónomos aficionados al lado que le vayan indicando. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, José. ¿Qué te pareció lo que viste? Bueno, acércate al micrófono. Para hacer mi primera vez que veo el cielo desde un telescopio y, bueno, con personas que profesionalmente, por no decir aficionado, porque viendo en el campo en el cual del cual estamos hablando, pues decir que ha sido a nivel personal ha sido bastante enriquecedor. Comentar, bueno, que leer el cielo personalmente, pues claro, o sea, pues en compañía también de nuestro compañero Lito, que la verdad me ha dado respuesta a muchísimas preguntas que yo desconocía y que a lo mejor ha dado la casualidad que mira al cielo, pero que raras veces, pues, no sé, no encontré una respuesta a lo que he visto y que, bueno, que gracias a vuestra colaboración, pues, la verdad... Y de lo que viste así que tú recuerdes más, por lo Júpiter, ¿qué te pareció? Bueno, una cosa, la verdad que no tengo palabras porque, yo qué sé, ha sido algo espectacular. Después también el dragón... Las constelaciones. Algo que me llamó mucho la atención fue lo de, bueno, el cómo orientarnos, tomando como referencia, bueno, pues una estrella en particular, cosa que yo realmente desconocía. Yo de siempre he pensado que siempre teníamos que tomar como referencia, bueno, pues lo tipo que utilizan cualquier persona, una brújula. No hace falta con el cielo. Ya tomando, bueno, pues tomando referencia, pues esa estrella, pues he comprobado que podemos... orientarte. Exacto. ¿Qué te ha gustado? Sí, la verdad que sí. Yo quiero decir y felicitar a nuestro compañero Lito porque los paseos que nos dio en esa noche fueron alucinantes de verdad. Se explayó, ¿eh? Se explayó, que se explayó. Sí. A petición popular, ¿eh? Por supuesto, nada más que nos faltaba hacerte la ola allí, ¿no? fue después de guardar el telescopio ya con un cansancio, ya bueno, llevamos varias horas mirando. Y él, yo creo que ha sido la primera vez que después de guardar el telescopio ha quedado ganas como para decirme, venga, toma el puntero y danos un paseo, como diciendo, escucha que son las 4 de la mañana ya, tío. Y había ganas, yo no sé, es que... ¿Por qué? Que me quedé muy sorprendido al verlo por el telescopio tuyo, los patos salvajes. ¿Por qué son tus favoritos? No sé. Mira, yo he visto muchísimos objetos de cielo profundo, sabéis que es mi debilidad, ya sean las nubecitas que llamas tú, o sean las pequeños puntitos borrosos que son galaxias, que no se ven grandes, evidentemente. Ese objeto en particular me gusta porque para mí es una mezcla, es la única el único en el cielo que es mezcla entre... objeto de tipo globular, de tipo aglomerado, digamos, y mezcla de tipo abierto. O sea que si le pones aumento suficiente al telescopio, ves estrellas separadas. Pero si lo ves con menos aumento, ves un pegostón. Después ese pegostón te puede dar interpretaciones visuales que, bueno, el que primero lo vio... por la forma en cuña que tiene, pues vio una bandada de patos, porque la familia de los patos viajan en forma de cuña, vuelan en forma de cuña. Vio esa especie de forma que no es la primera que se te viene, porque hay que educar un poquito la vista para verla, pero se ve, y es, yo qué sé, es la zona también donde está, muy rica, el fondo no es negro y nada más que está el objeto, sino que tiene muchas estrellitas sueltas alrededor, está dentro justo de lo que es la Vía Láctea, y por tanto es una zona rica en estrellas, y bueno, yo qué sé, cada uno tiene un favorito y tampoco tiene una explicación lógica. A mí me impactó cuando lo vi por primera vez. Lo he visto de muchas formas, bajo aumento, prismático, telescopio pequeño, telescopio grande a tope, y no pierde. Hay objetos que lo ves con prismático y son preciosos, y con telescopio son muy malos, y al revés. Y con prismático a lo mejor no llega, y con telescopio sí. Pero ese objeto, para mí, creo que aguanta cualquier tipo de aumento y de campo. De ahí... puede ser que sea mi favorito. Yo Recomiendo, bueno, a los oyentes que estén un poquito iniciados, que busquen en un libro como una guía de campo o lo que sea, se vayan a la constelación del escudo y intenten ver dónde están los patos salvajes y lo miren en principio con prismáticos, que también son bonitos, y si pueden con un objeto más potente, pues con eso, pero que yo lo recomiendo. Después de muchas horas de observación, sigue siendo mi favorito. Uh-huh. Y lo hay, ¿eh? He visto. Bueno, pues después de haber hecho ese recorrido por el sábado tan bueno que tuvimos, uh-huh, vamos a hacer una pausita y nos vamos ahora a ir a hablar con el tema de la noche, que eso son noticias, pero para el final se quedan tiempo. El tema de la noche, que es el aniversario que mañana, día 20 de julio, vamos a celebrar, y también a la que yo siempre digo, la gran olvidada de nuestra agrupación. ¿Ven? Es nuestro, todo el mundo tiene un punto negro, y el nuestro, no iba a decir un agujero negro porque puede dar lugar a confusión, ¿no? La agrupación de Heredia tiene un agujero negro, suena fatal, pero la luna la tenemos muy olvidada, no sé por qué, curioso, porque hay gente por ahí, en la de Córdoba o la de Granada, hay un blog que es El Beso en la Luna, que es maravilloso, ¿eh? Hay gente que se dedica a estudiar la luna y hace verdaderas maravillas, pero nosotros pues no sé por qué no lo hacemos. Venga, pasemos una pausita musical y venimos en un momentito. Si es que tan triste estás, ¿para chiquitita y sabes muy bien. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Mañana, 20 de julio, es aniversario de lo que pasó en el 1969. ¿Cuántos años hace que alguien haga la cuenta? 38 años de qué? Pues... De que... Del gran paso para la humanidad. Del gran paso para la humanidad. De que la, el de humano... Verdad, yo cumplí un añito. El humano llegó a la luna, el hombre llegó a la luna, el hombre con H mayúscula. Que levante la mano quien se crea que eso fue así. Mayoría total, todo el mundo ha levantado la mano. José Luis, tú te has encargado hoy, me preguntaba, ¿qué hablamos? Vamos a hablar de la luna. Tú, esa pregunta que siempre surge, que ya los astrónomos estamos cansados, ¿no? Aquello fue verdad. Y fue verdad por muchas cosas que tú nos puedes si no decir. Si no fue verdad, yo me lo pasé muy bien, porque yo tenía 8 años entonces, a punto de cumplir los 9. ¿Tú lo recuerdas? Y yo lo vi. Bueno. Yo vi la retransmisión. Yo tenía 4 años y no lo vi. yo lo vi. Cuéntanos esa experiencia. Entonces las televisiones estaban empezando y me quedé pues hasta las tantas de la madrugada a ver el espectáculo, ¿no? O por lo menos yo lo recuerdo así, vamos. Fue de madrugada en España, ¿no? Creo recordar que sí, que fue de madrugada. Yo me quedé hasta muy tarde, vamos, viendo el tema. Y la verdad es que si no hubiera sido verdad, da igual, fue un momento único, Se lo montaron muy bien, ¿no? Se lo montaron muy bien. Y en cuanto a lo de si fue verdad o no, pues bueno, hay pruebas ahí, o sea, se discute mucho por qué no fue verdad. Digamos que entra dentro de programas pseudocientíficos, que son los que más airean este tipo de cuestiones. y hablan de diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la bandera. Que la bandera tenía movimiento, que oscilaba, y que si no había, como en la luna no hay aire, pues no puede haber movimiento. Por otro lado, la diferencia de sombras entre Armstrong y Aldrin, y hay una fotografía donde aparece diferencia de tamaño de sombra, y se dice que había dos focos en vez de la luz del sol. Sombras en el traje de los astronautas, que tendrían que ser completas al no haber atmósfera, y un reflejo en el casco de uno de los astronautas, de una foto también muy famosa, ¿no? Entonces hay páginas en internet que analizan estas cuestiones desde un punto de vista científico, y por ejemplo el tema de la sombra se interpreta como que había una pendiente, y que en el momento que tú proyectas una luz, o sea una sombra sobre una pendiente, en concreto, más que una pendiente, una rampa, pues la sombra se acorta. Entonces lo que viene a decir el artículo es que esas sombras cortas, nada más que más largas y más cortas, lo único que están indicando es el relieve del terreno propiamente dicho. Otro detalle curioso es que si el módulo lunar pesaba más de lo que, o sea, con el peso que tenía el módulo lunar, tenía que haber dejado una huella más grande que la que dejó, o incluso que a la hora de posarse pues tenía que haber dejado una especie de pequeño cráter y que no lo dejó, ¿no? Y todo este tipo de cosas pues se analizan también, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, la cuestión de que evidentemente polvo no puede haber porque no, digamos que el viento no arrastra allí el polvo, entonces tampoco pudo hacer mucho erosión en el suelo, ¿no? Y cuestiones de este tipo, ¿no? Variopintas. Sobre la bandera es muy gracioso porque uno de los detalles es que tú, si no hay aire, y prácticamente como está, la única fuerza que están afectando a la bandera prácticamente son las de la gravedad lunar. En el momento en que dejas de una manera arrugada la bandera, esa se mantiene. Y el movimiento simplemente es que precisamente al no haber aire, cuando hay un movimiento oscilatorio en el propio mástil de la bandera, pues este va a continuar más tiempo que si lo hubiera, ¿no? O sea, detalles de este tipo. Y todos, digamos que tienen una interpretación científica, y claro, los programas de tipo esotérico, cuando ven agujeros, pues se meten ahí y profundizan al máximo, ¿no? En donde no hay nada, claro. La luna, ¿por qué es tan importante para nosotros? Nuestro único satélite natural. Sin ella no estaríamos aquí. Exactamente. Y sería una de las consecuencias de que la luna esté aquí, es que estemos nosotros. O sea que le debemos mucho también, no solo para contemplarle que sea bonita y que el satélite es muy grande comparado con el planeta, sino que le debemos mucho como especie. Era José Luis, que tú eres licenciado en historia, sabes más que nosotros aquí en estos temas mucho más. ¿Era necesario ir a la luna? Vamos, hay que recordar que el viaje a la luna está, digamos que dentro de la carrera de en parte de la carrera de armamento, pero sobre todo de lo que fue la carrera de la Guerra Fría, ¿no? Política, la carrera política diplomática, de imagen entre los dos bloques, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y fue una carrera también a ver quién llegaba antes a la luna. Todas las batallas las había ganado la Unión Soviética, el primer hombre en el espacio, el primer animal en el espacio, incluso el primer satélite en el espacio, todas las había ganado, menos esta. Esta la ganó aquella famosa promesa de Kennedy de que serían los primeros en llegar a la luna. Y yo creo que esta es la demostración, hablando de si el hombre llegó a la luna o no y el mito de que no llegó, la demostración de que el hombre llegó a la luna es que los soviéticos no dijeron nada. O sea que una vez que los americanos dicen hemos llegado a la luna y lo presentan, los soviéticos no dijeron absolutamente nada. O sea, evidentemente habían llegado. Porque si no, ya los soviéticos se hubieran encargado de incluso de demostrarlo, vamos. Pero me refiero, ¿era necesario? Para los americanos, sí. ¿Y para la humanidad? Para la humanidad yo creo que no tanto, ¿no? Eso. Porque luego la Luna ha sido la gran abandonada. Muchas misiones a Apolo, pero... Sí, si pensamos en la cantidad de dinero que se ha hecho en llegar a la Luna y que todavía sigue habiendo hambre en el mundo. Lo comparo, y dime tú, o decime vosotros, estoy equivocado. El hecho de no haber ido a la Luna no hubiese acabado con el hambre en el mundo tampoco. No, espérate, que lo que... Sí, pero no, pero sí, pero me está la pregunta es si era necesario ir. Y yo digo que hay cosas más necesarias, ¿no? Se puede... Un momentito, estoy hablando. Sí, se puede comparar el hecho de subir a la Luna como subir a la cumbre del Everest, que no tiene ningún... Pero creo que sí, hemos llegado, esa comparación, ¿no? Está muy bien. Sí. ¿No? Vas a la Luna porque está ahí, ¿no? Exacto, está allí y yo voy a llegar allí. Un reto. Es mucho más aprovechable el paseíto a la Luna que el paseíto al Everest, pienso yo. Hay que tener claro en cuenta que... No, eso se ha visto después, ¿eh? En principio, los medios para llegar, los cohetes estaban ya. De la carrera armamentística. Entonces era, digamos, un pequeño un pasito más tecnológico, el equipamiento de la misma, el módulo, en fin, que no fue tan partir de cero, porque ya estaba eso. Pero lo que nos hemos beneficiado ha sido después. Hemos sabido, la carrera y la llegada a la Luna nos ha traído beneficios, pero que en principio no creo que, vamos, seguro que no se hizo para los beneficios posteriores. Es muy interesante. Mira, o sea, estoy de acuerdo, evidentemente no se hizo por los beneficios posteriores, ¿no? Pero que sí nos ha sido mucho más beneficioso, sí, que cuando se ha tomado el Everest, ¿no? Cuando se ha alcanzado la cumbre del Everest, ni mucho menos. Lo que quería decir. Lo que hay que analizar es que no solamente es el hecho de haber llegado allí lo que pueda ser beneficioso para la humanidad, ya que es simplemente una constante de superación de metas humanas, independientemente de que el gasto, que sea necesario mucho dinero, porque eso, pero el ser humano, si algo bueno tiene, es intentar superarse a sí mismo continuamente, y eso hace que avance. Si no llegase por eso, cada vez que hubiese habido dos conflictos importantes, o tres o cuatro, la humanidad se hubiese abandonado totalmente a su propia suerte. Por lo tanto, aparte de esto de una constante superación por llegar a más, y en este aspecto era, por ejemplo, tomar contacto una persona con el primer cuerpo celeste que no sea la Tierra. Pero también es importante, y eso siempre se analiza, al igual que se analiza en las guerras, que la cantidad de avances que rodean al proyecto, que van desde la física, a la ingeniería, a la medicina, a la biología, a todo. Es decir, hoy en día tenemos una gran cantidad de cosas que han derivado de todas estas misiones espaciales, y entre ellas la llegada del hombre a la Luna. No solamente hay que observarla desde ese punto de vista de, bueno, como que si era necesario ir. Yo creo que sí, simplemente por eso, porque no se había ido y había que ir, y era una constante de superación. Tanto así que se fue cuatro veces más. Otra prueba sería los soviéticos, cuando llega el humano a la Luna y dice, bueno, ya nosotros para qué, ¿no? Porque podrían haber llegado ellos después. Eso JJ Benítez dice que no, ¿eh? No, bueno, hasta marcianos allí. Hay casas, una base. Lunático. Que parece solita, mentira que televisión española con el dinero de todos los españoles se gastara dinero en aquello. Aquel disparate, ¿no? Lo que es un disparate. Disparatado, total. Mira que a mí JJ Benítez me gustaba leerlo de chico, pero es que ahí batió el récord de la mentira. ¿No? ¿Qué? Un escritor de ciencia ficción. Bueno, ya vale, un escritor de ciencia ficción. Los escritores de ciencia ficción son muy aplaudibles, pero que no vayan jugando con la inocencia de la gente diciendo que lo que escriben es verdad. Que eso, que los soviéticos, José Luis, abandonaron esa ilusión de subir a... Cuando ellos... Es que me da coraje, porque es verdad que Armstrong, Aldrin y Colin son unos héroes, pero Gagarin y Laika, la perra Laika, y Valentina, que Gagarin para mí fue así, más héroe que ellos, porque coge un tío, mira, te vas a montar ahí, te vas a dar una vuelta al planeta y vas a volver, hombre. Que él iba por fuerza. ¿Qué? Teniendo en cuenta el régimen, iba por la fuerza. Bueno, no estoy de acuerdo. No creo, yo no creo, ¿eh? No creo yo que fuera. Él era un coronel del ejército, ¿eh? No era. Gagarin no era un cualquiera, ¿eh? No, ya lo sé que era un coronel del ejército, pero. Pero la fuerza, desde su punto de vista, de él. Ya, pero vamos, que el ejército de Estados Unidos también tiene disciplina y obligan a ir a la fuerza, ¿eh? Sino que le pregunten a los marines. Ya, ya. Ah. O sea, el militar va... Desde el punto de vista de él mismo, a la fuerza por él mismo. No que lo obliguen... No, pero no creo yo que fuera obligado a Gagarin, porque él sabría, y además volvió y fue un héroe, ¿no? Para que tú veas que después falleció en algo a lo que estaba acostumbrado a hacer. Que eran pruebas con un mismo tipo. Bueno, la luna. Bueno, pues habría que hablar de a qué distancia está, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y nos encontramos con que la tenemos a 384.000 kilómetros, que tiene un diámetro de 3.476 kilómetros. Si lo comparamos con el de la Tierra, que vienen a ser unos 12.000 kilómetros, pues estamos viendo, digamos, que es un satélite bastante grande en comparación con el resto de los satélites del sistema solar, ¿no? Hay un programa informático del antiguo DMS-2 que se llamaba Sistema Solar, no sé si os acordáis, y venía un gráfico muy bueno que comparaba, y a mí se me ha quedado siempre grabado, la Luna sería, si la Tierra sería una pelota de baloncesto, la Luna era como una pelota de tenis, ¿vale? Y luego, en la Tierra, la Luna sería como los Estados Unidos, el ancho, el diámetro. ¿Eh? Para que nos haga una idea de nuestro satélite con nuestro planeta. ¿La superficie, Alfonso? ¿Qué? La superficie total. No, estoy hablando del diámetro. Sí, sí. Si cogiéramos la Tierra y pusiéramos la Luna delante, pegadas, ocuparía como Estados Unidos. Más o menos. También tiene su superficie, ¿no? Una esfera. Que sí. Sí, pero que lo que estoy hablando es del diámetro. La superficie creo yo que era parecida a la de Asia. ¿Entera? Entera. Similar. Muy grande. Claro, sí, la diferencia está. Yo creo que la diferencia más grande entre la Luna y la Tierra es que al ser una esfera, o sea, un planeta, vamos a llamarlo así. Más pequeño, la Luna es un planeta muerto, mientras que la Tierra es un planeta vivo. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. ¿Y dónde se aprecia eso? Pues se aprecia fundamentalmente en que cuando la Luna recibe los impactos de meteoritos, estos se han quedado. Por eso vemos la superficie llena de cráteres de la Luna. La Tierra ha recibido los mismos impactos, no, ha recibido más impactos que la Luna. Un inciso, nuestro boletín, que ahora está de vacaciones, pues estoy haciendo muchas cosas y no me da tiempo a todo, puso una foto que hay que agradecérselo a los soviéticos, que son los que más han investigado la cara oculta de la Luna, que esa sí que está llenísima de cráteres, ¿eh? Parece Mercurio. Más que la cara vista, claro. ¿Por qué? Porque es la que da el espacio. Que la Luna es nuestro escudo. Sí, pero independientemente de ese, de que sea nuestro escudo, aquí han caído más meteoritos, ¿eh? Porque tiene más masa, eso es de cajón. De hecho, nuestro escudo no es la Luna, tal y como yo lo entiendo, es Júpiter. Sí. O sea, nuestro también, escudo gordo no es Júpiter. Escudo. Fuera del Sol, el escudo más gordo de todos es el Sol. Claro. para los cometas y esas cosas. O sea que en ese sentido pues ¿de dónde? Es que quiero hacer ver un poco el cómo la Tierra es un planeta vivo, o sea, es vivo porque la superficie del planeta está cambiando continuamente, está generándose continuamente, está modelándose continuamente, cosa que no pasa en la Luna. Por eso en la Luna la vemos como la vemos, llena de cráteres y además totalmente inmóvil, ¿no? Sí, lo que es la actividad geológica. Exacto. La actividad geológica y la vida, porque la vida hace, la vida hace, por ejemplo, las rocas calcáreas son producto directo de la vida. Vale. Y toda la actividad de erosión química es producto de la vida, o sea, que este planeta está vivo no solo porque tenga movimiento interno, o sea, en su interior, de índole geológico, magmático, incluso atómico, sino además porque está, porque hay vida, ¿no? Entonces es un planeta vivo en todos los sentidos, ¿no? Sabrá. Mientras que la diferencia con la Luna en ese sentido es abismal, ¿no? Sí, no tiene tectónica ni nada de eso, pero sí tiene terremoto. La Luna tiene terremoto. Bueno, puede tener algún terremoto, pero nada comparado con la actividad que tiene la Tierra. Quiero decir que sí, desde un punto de vista plástico, puede decir que geológicamente está muerto. No es como Venus, que tiene su... ¿Y de dónde salió? ¿Quién la puso ahí? Hay una teoría, hay una teoría. Hay una teoría que dice que en esta actividad de formación del sistema solar, cuando por agregación iban uniéndose los distintos planetoides, pues uno muy grande, con un tamaño parecido al de la Tierra, pues chocó contra la Tierra. Chocó contra la Tierra y desgajó parte de la Tierra. O sea, digamos que parte se quedó aquí y parte lo desgajó y formó la Luna. Esa es la teoría más plausible que hay. Esa es la teoría que se cree única, que es la correcta. ¿Hay más teorías? No. Por eso digo que es la que se cree que es la más correcta. Vamos. Un asteroide del tamaño de Marte, aproximadamente. Tengo yo aquí. ¿El qué? Del tamaño de Marte. Ah. Sí, ten en cuenta que la Tierra tampoco tenía el tamaño que tiene ahora. Era un poco más grande. Era más pequeña. No, más pequeña. Más pequeña. Claro, por porque... Por agregación. Claro. Era del tamaño de Marte, perdón. ¿Eh? Y de una qué? Vez que se... ¿Por qué era más pequeña entonces? Porque tomó... Nos faltaban cachitos todavía. Parte, tomó parte de hecho, la Tierra... Eso es una discusión que tuvimos un día aquí y me gustaría... La voy a sacar ahora otra vez. Venga, a ver. Cuando se hablaba de G. ¿Eh? Porque hay cosas inamovibles. Por ejemplo, G. Pues no es verdad... G cambia continuamente. La gravedad. La gravedad. La aceleración de gravedad. Cambia constantemente. ¿Por qué? Porque la otra G no, la G mayúscula no cambia, la G minúscula sí. Explíquese que no, es así. Sí, la constante de gravitación universal. Que os está yendo, que nuestros oyentes no entienden. La gravedad G, el G, en la que los estudiantes estudian como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, esa... Está, a mi modo de ver, está cambiando continuamente. Cada vez que cae aquí un asteroide... ¿Cambia la masa? Claro. Es de forma insignificante, pero cambia. O sea, que nada, en este universo nada es inamovible. En ese sentido, ese tipo de constantes pues son variables también, ¿no? Y algo que parece magnífico. Bueno, pues, con más razón todavía si lo que entra es un planetoide. Un planetoide que deja masa aquí. Que deja masa y después continuó agregándose masa. Masa, y no solo la masa en sí, sino a secas, sino, por ejemplo, masa cargada de agua. El agua proviene también de los meteoritos y de los cometas, etcétera, ¿no? Porque nosotros tenemos una cantidad de agua aquí impresionante, y esa viene, como el resto del planeta, de fuera, ¿no? O sea que es interesante pensar en estos términos. Cuando se forma la Luna... Se formó al principio como un anillo. Claro, y luego sí, fue concentrándose. Exacto. Cuando predominó un fragmento único de anillo. Que cuando se forma la Luna, obviamente no había vida en la Tierra. No. Todavía, ¿no? No estaba el ambiente para eso. Estamos hablando de que el sistema solar se forma hace unos 4.500 millones de años y la vida comienza hace unos 3.500. Que se sepa. Y otra cosa interesante es que la Luna era mucho más grande en ese momento que ahora. Más grande visualmente, vista desde la Tierra. O sea, estaba más próxima. Ahí vamos. Estaba más próxima. Y ahora se está alejando. ¿Por qué? ¿Por qué se aleja? Se está alejando continuamente. Continuamente se aleja. Ya hicimos el estudio en su día, ¿no? Sí, sí. Se aleja por lo que llamamos el efecto de marea. La gravedad terrestre... como la gravedad de cualquier astro afecta a todos los que tiene alrededor. La gravedad de la Tierra afecta a la Luna y la gravedad de la Luna afecta a la Tierra. Ese intercambio que hay de fuerza entre dos cuerpos, también por lo parecido entre comillas, que somos la Tierra y la Luna, hace que se desgaste energía. Es que no quiero que sigas hablando, porque Alicia está muy callada, pero ya no se va y sin su pregunta. Que a ella siempre le hacemos la pregunta. Alicia, sí. Si la Luna se está alejando, ¿Eso quién nos va a provocar? ¿Qué vamos a dejar de ver si la luna se aleja? Ya el dito sabe lo que es. No decirlo, ¿eh? Ya sabes lo que es. Piensa. La chica está... ¿Pero tú, bueno, piensa vivir tantos años? ¿Qué? El ser humano es... El ser humano tiene nada más que 100.000 años, como Homo sapiens sapiens, y ya hicimos el cálculo más aproximado y... Sí. Nos picamos aquí los dos. No hay manera, no hay manera de que vamos... Siempre veremos eclipses. Sí, pero lo que vamos a dejar... Bueno, dejar de ver serían los eclipses totales. Total. Para convertirse en anulares. Pero tampoco. Para tampoco. Los otros ya, bueno... No, y, pero es que tampoco los otros. Eso para los mortales, Alfonso. Más cosas sobre la luna. Pues un verso, ¿no? De Miguel Hernández. Por ejemplo. O tú, perito en lunas, que yo sepa que luna es de mejor sabor y cepa. ¿Eh? Uh-huh. De ahí viene lo de perito en lunas. Uh-huh. La luna ha sido inspiración de... ¿Os acordáis? Un año hicimos una recopilación de canciones que tenía la luna. Bueno, pues, esas no paran, ¿no? ¿Sabéis a mí lo que más me gusta de...? Está asociado, hablando de canciones y con la psicología humana, siempre con el romanticismo. Es un objeto que suele... Dentro de todo lo que nos mueve la luna, suele entender por ahí más que por otro lado. Está relacionado con el romanticismo. Aparte de los hombres lobos y demás. Exacto, te iba a decir que está relacionado con el romanticismo, pero también con lo tenebroso. Sí. Bueno, la luna es los hombres lobos, ¿no? Exacto, es la contraposición al sol, eso es la luz, la alegría, el día, la luna es la noche, el miedo, la oscuridad. Sí. Hay que recordar que casi absolutamente todos los ciclos animales están vinculados a la luna. Es que nos influye incluidos los del hombre. Nos influye mucho. Que el hombre en tiempos de caza salía cuando había luna llena, fundamentalmente porque había luz. Hay un... Os voy a mandar un enlace que no lo tengo aquí, no lo voy a buscar ahora, que es de la BBC, sobre un arqueólogo que se pregunta, dice, porque había escuchado en un programa de televisión que el primer mapa así de la luna hecho era de hacía 300 años, 400 años, y decía, tiene que haber más, y hay planos de la luna prehistóricos. Voy a mandar ese enlace porque es muy curioso, ¿no? De que ciertos detalles y zonas más oscuras y claras, incluso afinando un poco algunos cráteres gordos que tengan los rayos estos le salen, son observables a simple vista. Entonces de extrañar que no hubiera. José Luis, porque yo digo que la astronomía nace cuando el primer homo, no sapiens, sino el primero que viviera, levanta la vista y... observa, ¿no? Y cuando ve el Moon Watcher de 2001, cuando ve la luna, cuando ve el sol, eso ya es la astronomía. En las sociedades prehistóricas, las primeras sociedades humanas, la luna era muy importante. Sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Que incluso los animales, sus ciclos están vinculados a la luna, sus ciclos vitales. Y por supuesto, en el hombre también, de hecho. Ahora mismo tenemos un calendario solar, pero los calendarios de muchas sociedades fueron lunares. Que nos regimos todavía por los lunares, aquí para la Semana Santa y para todas estas cosas, ¿eh? Fueron lunares. Por ejemplo, la sociedad babilónica tenía un calendario lunar, ¿eh? O sea que en ese sentido la luna no solo nos marcaba biológicamente y en nuestra vida de una forma inconsciente, porque no muchas veces no será consciente, sino también consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, como todo en el universo, pues tiene ciclos. Y los ciclos pues rigen la vida humana, ¿no? Como astrónomos aficionados que soy y que salimos a observar, ¿qué os gusta más de la luna? Mira que nos criticamos de que miramos poco la luna, ¿eh? A mí, y lo voy a decir, lo que a mí me gusta más es la zona esta del terminador, cuando uno mira con telescopio y ve esas sombras de las montañas lunares. Eso es precioso de verlo. Eso es lo que más me gusta a mí también. ¿Mm? Las montañas de la luna, cuando está llegando la zona que divide el día de la noche en la luna, producen sombras alargadas. Y se ven perfectamente las sombras de las montañas. Pero a mí me gusta también casi tanto o más, y eso que no es luna en sí misma, la luz cenicienta. ¿Eso qué es? El halo de luz que termina la circunferencia de la luna, de la parte que no, que está oscura. Cuando está en creciente... En creciente o en menguante, ¿no? Sí, que ves la circunferencia. Es más complicado de verlo, sí, creo. Creciente más bien. En creciente se nota creciente, bastante los primeros días. Ves la circunferencia de la luna, pero ves la cara oculta, ¿no? No la cara oculta, la cara en sombra. La cara oculta. La parte, Alicia, de la cara que vemos, pero que está en sombra. Alicia, la cara oculta de la luna, que ves la de Argentina, ¿no? Qué malo eres malo. Ah, que no se puede ver, bien. Este. Hombre, que ya está bien. Eres malo, Alfonso. Vamos a ver. Vamos a explicar a nuestros oyentes por qué la luna tiene una cara oculta. ¿Eso qué es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nunca se muestra. ¿Por qué? A la Tierra. ¿Por qué? Por el movimiento sincrónico de rotación como de traslación. Tarda lo mismo en girar sobre sí misma que alrededor de la Tierra. Suele ocurrir en los satélites que orbitan, o satélites grandes comparado con su planeta. Que no es lo raro, parece una casualidad. No, raro casualidad. No tiene nada. El mismo efecto de marea que antes he dicho de que causaría, por ejemplo, la luna eleva las mareas del agua líquida de los océanos, esa fuerza que hace que eleve el agua, esa se pierde en gravedad. O sea, la gravedad se convierte en cinética. Esa cinética se pierde cuando baja y sube. Pues esa energía se ha perdido, entonces la luna se aleja. Pues lo mismo que esa marea hace ese efecto, también hace que se sincronice la rotación del planeta con la del satélite que le da la vuelta. En principio, bueno, lo mismo puede rotar más lento o más despacio. Yo creo que de los dos, que hay satélites que le pasan por ambas partes, que rotan más despacio y más rápido que su planeta, pero al final, si es grande, terminan rotando igual. Hacemos una pausita, ¿vale? Y seguimos hablando de la luna. Mira qué canción. En otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la mira, cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quiere, que si no la mira tu olvido la hiere. Ay, lo que yo diera por ser esa luna que te iluminara por la callejuela. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna se enfada. Aquí está la luna que no la mira, mira, mira que se va a enfadar. Aquí está la luna que no la mira, mira, mira que se va a enfadar. Revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Ya estamos aquí. Deberíamos grabar alguna vez para ponerlo en Navidad y esto, lo que hablamos sin micrófonos. Ajá. Porque me acaba de decir el señor Parra, no me has dejado de hablar lo que yo quería hablar de la luna. No, hombre, tampoco es eso. Ah, bueno, no sé. Además, tú tienes una costumbre muy mala, que es ya, comentar las cosas que decimos en off. Sí. No es una costumbre mala. Mala sería si las pusiera. Sobre todo por el tono ese que has dicho. Hombre, yo, tú sabes que tergiverso un poco. Ah, bueno. Los locutores de radio somos especialistas en tergiversar la realidad, ¿no? Hablando de lo que se dice y de lo que no se debe decir. Yo me he metido un piciazo físico. A ver. Aquí menos mal que hay apuntadores que están al loro. Dije que la energía se pierde y la energía no se pierde. Se crea. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Debería haber dicho, la energía se disipa. Uf. Porque hay formas de energía que después son reaprovechables de otra manera y otras que no. Por ejemplo, el rozamiento que termina en calor, esa por ahora no la sabemos aprovechar. Y esa es la que causa, ahí es donde se disipa la energía que no vuelve a gravedad. Yo no estoy muy seguro porque, por ejemplo, cuando rezas, de alguna manera tiene que introducir energía para hacer que no llueva, ¿no? Vamos a ver, este pues señor, nada, lo que le hace falta... Que dije que se perdía y no se pierde. Tupido velo sobre aquí en la cara. Le voy a decir la verdad, yo estoy a favor de la ley... Estoy leyendo ahora un libro que me parece magnífico, lo voy a decir aquí ahora. No, pero me deja hablar a mí. De Panique. Sí, pero me deja hablar. Yo estoy a favor de la educación para la ciudadanía, pero mire usted, si pusieran la religión obligatoria me alegraría por usted porque le vendría bien, le vendría muy bien, porque tiene unos conceptos sobre Dios totalmente, que necesita una catequesis. Tiene unos conceptos sobre Dios totalmente ateo. ahí va. Él no tiene los conceptos teóricamente sobre Dios. No. Es un concepto... Que no se lo tiene que apropiar ninguna religión. A ver si va a cobrar tú también. Aquí. No. Bueno. Tendrá un concepto, como tú dices, que Dios te podrá estar más de acuerdo, tirando a eso que menos. Él tiene un concepto sobre la religión, no sobre Dios, que no es lo mismo. ¿O no es verdad, Felipe? Bueno, tengo conceptos sobre todo, pero bueno. Bueno. Dime. Que hay un libro que se llama ¿Cómo funciona la mente? Que me parece que es de obligada lectura. Yo ahora mismo estoy en ello, ¿no? Y hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero otras que me parecen increíbles, ¿no? A la hora de analizar cómo funciona nuestra mente y cómo interpretamos el mundo. Una de ellas, antes habéis dicho una cosa que me ha hecho recordar el libro, ¿no? Sobre cómo el viaje a la luna había servido para otras cosas, ¿no? Bien, en concreto, la inteligencia humana. Nosotros somos inteligentes no como producto de, dice el autor, ¿eh? No como producto de la evolución porque estuviera dirigido hacia la inteligencia, sino porque determinados mecanismos que se estaban produciendo en los animales, en la mente de los animales, llevaron a la inteligencia. aparte de otras cosas. Entonces, ese tipo de tenemos, digamos que un órgano, y ese órgano va a hacer varias cosas, y una de ellas es la inteligencia, pues me parece absolutamente genial, ¿no? Porque rompe completamente la cuestión de que todo tiene una dirección, ¿no? Y que la inteligencia era un objetivo de la evolución, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta íntima? Dime. ¿Usted siempre está leyendo un libro? Siempre. Eso es... Qué verdad. Aunque lea muy poco, pero siempre estoy leyendo un libro. Eso es verdad. Lo digo porque lo sé. Y por eso sabe usted tanto. Bueno, sé algo. Ay. ¿Qué es lo que quería contarnos de la luna, que yo no le dejaba? Ah, bueno, la luna. Que no, estoy de acuerdo contigo en lo del terminador. Sí. ¿Eh? Y es verdad que hay que utilizar un telescopio. Pero a mí, yo tuve una experiencia, no es mística, es de tipo intelectual, con respecto a la luna, y que me ocurrió hace muy poco, relativamente. A ver. Y curiosamente no fue de noche, fue de día, aunque luego lo he podido experimentar de noche y lo he comentado también con los compañeros, ¿no? Que es que miras la luna, y si haces un pequeño esfuerzo, me digo que la primera vez que me pasó fue con la luna, ya al atardecer, estaba el sol y la luna, estaban los dos astros, ¿no? Y la luna estaba en el, digamos que, en ese momento, creo que era en creciente. Claro, una parte no se ve, solamente se ve la parte que ilumina el sol. Sí. Bueno, pues si haces un pequeño esfuerzo, imaginas que lo que estás viendo es una esfera, estás contemplando prácticamente cómo el sol está iluminando esa media esfera y le estás dando un relieve. Para mí eso es un ejercicio magnífico y no hace falta telescopio. Y se puede hacer de noche también. El interpretar la esfericidad de la luna. Así que no es un disco plano como podían pensar los antiguos, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces yo creo que no somos conscientes de qué es lo que estamos viendo. De que la parte que falta no la vemos porque no le da el sol. Sino que estamos viendo la hemisfera. ¿No? Yo creo que eso es un ejercicio interesante y que lo puede hacer cualquiera. A mí de noche me ha pasado alguna vez ¿y el sol dónde está? Y yo miro a la luna y según como veo claro, la sombra, digo, está ahí. Está ahí. Mirando claro. Al suelo, señalando al suelo, pero digo, está por ahí. Sí, sí, sí. Se hace el ejercicio mental de ver la cara completamente iluminada y intenta... Y prolongar. Sobre todo darle relieve, o sea, hacer el ejercicio de darle relieve a la luna. José Luis... prolongada. No. ¿Conocéis la dinámica de grupo del astronauta? Es una dinámica de grupo de esta de consenso. No. Resulta de que un astronauta tiene un accidente en la Luna y hay una serie de objetos que tiene que coger para tratar de sobrevivir, ¿no? Y ahí está la discusión de la gente de qué objeto coger, por qué sí, por qué no. Pues yo recuerdo que dentro de los objetos que había, había una radio activada por luz solar, ¿vale? Y digamos que el accidente ha sido en la cara oculta de la luna. Y claro, no llegaba la señal. Recuerdo perfectamente que las discusiones de la gente decían, la radio no sirve porque está en la cara oculta. Efectivamente. Es que a la cara oculta... Es falso. Le llega, porque le llega la luz. Le llega a la cara oculta le da el sol. La onda de radio... Ese es otro tema. Por eso he dicho yo que no llegaba la señal. Un momento. La brújula tampoco sirve momento, mucho. Un momento. Más bien no. Un momento. ¿Dónde va a ir de todas maneras? Si no hay nada ni para el norte ni para igual. Aunque un momento. Alicia... Alicia empieza a resoplar. ¿En qué fase estaría la luna para que le diera el sol en la cara oculta? Acércate al micrófono de Pablo. Ten cuidado con el mueble de... A ver si me cae la radio. Ahí. ¿En qué fase tendría que estar la luna para que le diera el sol a la cara oculta? No, siempre no le da. ¿No? La luna da una vuelta sobre sí misma cada 28 días también, ¿no? Habrá momentos que le dé y momentos que no le dé. ¿Cuándo le da? ¿Cuándo le da? ¿Nueva? Estáis trujando el cerebro de Alicia. ¿Eso fue lo que? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho nueva. ¿Nueva? No falla, ¿eh? falla. Yo planteo ahora, ¿cuándo le da en la totalidad o vale con que le dé en parte? Bueno, en parte ya con la fase depende de qué siento me encuentro. Por eso, o sea... La pregunta, la contestación buena sería con la pregunta buena. Y la pregunta buena es cuando le da completamente a la cara oculta. Hoy está fino. José Luis, ¿qué sentiría? No sé, yo creo yo que sería el primero que la vio. Galileo, ¿no? Cuando miró con su primer telescopio a la Luna. Fue el primero que miró a la Luna con un instrumento óptico, ¿no? Fue Galileo, ¿no? Pregunto. Que Aristóteles, yo creo que lo primero que pensó claramente es que Aristóteles no tenía razón. ¿Qué decía Aristóteles? que los cuerpos... ¿Qué decían los clásicos? Bueno, recordemos que hay el mundo sublunar, uh-huh. y el mundo supralunar. Uh-huh. O sea, lo que está más allá, incluida la Luna, todo lo que está más allá de la Luna y todo lo que está acá. Todo lo que está acá es imperfecto, susceptible de cambio, y todo lo que está más allá de la Luna, incluida la Luna, pues no tiene cambio. Entonces, en el momento en que hay cráteres y montañas, etcétera, pues resulta que ya no existe la perfección de los astros que decían los antiguos y que recogía la religión también, como es lógico, sino que todo ese mundo perfecto pues ya no lo era tanto, ¿no? Y donde ya alucinó fue con el Sol, que en teoría era el astro más perfecto y estaba lleno de manchas, ¿no? O sea que... Que se movían, además. ¿Os acordáis del... Nosotros siempre adoramos aquí en... A Carl Sagan. El capítulo Cielo e Infierno, uh-huh. A raíz de lo que has comentado, José Luis, que unos monjes de Canterbury vieron un impacto de meteorito en la Luna. Eso rompía con la ética aristotélica de y se guardó en secreto y el que lo, vamos, fue un escándalo para que nadie lo pusiera y todo el rollo, porque era justamente contra la idea establecida. ¿En qué momento de la historia los humanos nos damos cuenta de que la Luna es una esfera? ¿Con quién? Bueno, los griegos lo saben perfectamente que es una esfera. Bueno, algunos griegos lo saben perfectamente que es una esfera. Incluso hubo algunos que ya pensaban en soles y tal. Lo que pasa que yo creo que ese es el momento en que el mito pasa, o sea, se pasa del mito al logo, o sea, a una interpretación científica del mundo, ¿no? Eratóstenes midió la distancia. El radio de la Tierra. Y Hipparco la distancia. Bueno, midieron varios, el problema está en la precisión. ¿Y quién hizo el catálogo de estrellas? ¿Hipparco también? Hipparco. Que lo recoge Ptolomeo. Ptolomeo recoge un catálogo ya impresionante. Es el más grande que se recoge en la antigüedad. Ahora mismo el mayor catálogo de estrellas que hay... No, el segundo. Ya me parece que el Tico es más grande que el Hipparco. Tenemos un catálogo en homenaje al primero o uno de los primeros que hizo catálogos estelares. Y se llama Hipparco por él. Aparte de... Tenemos aquí un pseudo miembro de la agrupación. Estamos equivocados. Estoy hablando y digo que no. Estoy yo que no. Aristarco. Aristarco de Samos. Estaba yo aquí y no me cuadraba. No me cuadraba. Aristarco, entonces, midió la distancia Tierra-Luna. Tierra-Luna, sí. Exacto. Que en el fondo... Y Parco también lo hizo luego, ¿eh? Y Parco lo hizo luego también. También. Y ya te digo que lo recoge antes. Todo eso, lo recoge luego Ptolomeo. Pero la cuestión está en que lo que se hace en definitiva es agrandar el universo conocido. Porque la pregunta era, la esfera esa que vemos, ¿dónde termina? Y claro, cada vez que se lograba empujarla un poco más para allá, pues el universo era más grande, ¿no? ¿Ellos entendían la Luna y el Sol como objetos distintos y uno más lejano que otro? La Luna estaba más cerca que las estrellas. Aristóteles, eso lo sabía Aristóteles. Por supuesto, porque el fondo de estrellas es la última esfera. Y que es inamovible. Lo otro está en medio, está entre una cosa y otra. Incluso los planetas sabían, el resto de los planetas estaban más lejanos. La cuestión estaba en qué es lo que estaba en el centro, que había algún filósofo ya que se atrevió a decir que era el Sol, muy pocos desde luego, pero el centro de todo el sistema era la Tierra, ¿eh? Entonces cada uno ponía digamos que a una distancia, el Sol y el resto de los planetas. Y es donde está la gran controversia que tenemos que esperar a Copérnico para que se acabe, ¿no? Y así todo, Copérnico no sale del sistema solar. No sale. Las estrellas están más allá, pero no mucho más allá. Las de las distancias grandes, hasta que no empiezan los astrónomos a alejarlas, pues no se sabe realmente, ¿no? El famoso universo de Herschel ya es muy grande, ¿no? Él incluso se atreve a digamos que a esbozar la galaxia, ¿no? Al micrófono. A ver. Una es lo de la... Acércate bien. Una es lo de la constante de Hubble, ¿no? ¿Pero eso tiene que ver con la Luna? No. No, déjamela para el final. Estamos hablando de las distancias. Sí. Y yo siempre he preguntado cómo se calcula la distancia que hay entre una estrella y otra. Y otra cosa es, si nos estamos moviendo, ¿a qué velocidad nos movemos? ¿Cómo pues, sé yo que una cosa está a una distancia? ¿A qué velocidad se mueve la Luna, no? Por ejemplo. ¿Cómo sé yo a qué velocidad está una estrella? ¿A qué distancia está una estrella? ¿Se está moviéndose todo el tiempo? ¿Entiendes? Vamos a dejar la pregunta para el final, cuando terminemos con el tema Luna, ¿vale? ¿Cómo se calcula la distancia Tierra-Luna? Pues un cálculo trigonométrico. Observamos, digamos que lanzamos una recta entre la Tierra y la Luna y medimos mediante un cálculo complicado de ángulos, porque lo complicado no es hacer la medición, lo complicado es medir los ángulos. Pienso yo que es donde está el quid de la cuestión. Que es donde... Porque otra forma no existe, ¿no? Otra cosa, porque se nos va yendo el tiempo. Hemos dicho que una de las cosas que más nos gusta es el terminador, verlo. Pero cuando miramos la Luna, vemos que hay zonas más blancas, zonas más oscuras. ¿Qué son esas zonas? A mí una cosa de la Luna que me gusta mucho, que cuando la vemos en luna llena, o en creciente, si uno mira la esfera, y suponiendo que la esfera, el círculo que vemos de la Luna es un reloj, más o menos por las 2 de la tarde hay una manchita en el filo. Eso es lo único que yo me acuerdo. Que es el mar de la crisis. Y es muy bonito, ¿eh? Me acoge del filo. ¿Qué son los mares de la Luna? Porque nuestros oyentes habrán escuchado alguna otra vez. ¿Los mares de la Luna? ¿Qué son los mares de la Luna? Porque no son como los mares de la Tierra. Llanuras. ¿Cómo? Llanuras. ¿Grandes depresiones? No. ¿Son depresiones? Sí. Bueno. Con respecto a lo que le rodea, sí, no creo que no son muy muy grandes, pero sí tienen, y sobre todo que como surgieron del enfriamiento de un impacto de meteorito, afloraron ciertas rocas o cuajaron de alguna manera, que se comporta con la luz de forma distinta que el resto, entonces se ven más oscuras. Surgieron del proceso de estar medio líquido por el impacto y después cuajarse, formaron esa forma. Un cráter de impacto se llena de lava y se solidifica. Que por cierto era la única manera de que hubiera lava en la superficie de la Luna, porque como no tiene geología interna, la única era calentarla a un gran golpe. ¿Cuándo los astrónomos aficionados podemos observar la Luna mejor? ¿En qué momento es el más aconsejable? Con el equipo adecuado en cualquier momento. ¿Con el equipo adecuado en cualquier momento? Salvo nueva que no se ve. Un par de días. El resto de los 27, pero, de los 26... tampoco es aconsejable, ¿no? Pero con filtro sí. Con el equipo adecuado, 26 días de los 28. Y si el equipo adecuado, o sea, para el resto de los mortales. Luna llena con prismático molesta, ¿eh? Pues por eso. Con telescopio mucho más. Yo diría que los mejores días son los primeros de creciente. Pregunta, ¿la magnitud en brillo de la Luna en llena? ¿En cuánto? 14 menos 15 aproximadamente. La mitad del Sol, más o menos. Sí. La mitad del Sol. ¿Y cuánto ocupa diámetro de arco? ¿Hay anchura de arco? Medio grado. ¿No? Dos. ¿2 grados? No, medio grado. No, 30 minutos, medio grado. Medio grado. Es lo mismo que... Era lo mismo que Andrómeda, ¿no? Sí. Lo mismo que Andrómeda, creo que era. Sí, un dedo gordo, ¿no? Un dedo gordo. Extendido, con el brazo extendido. Un dedo gordo de una persona normal. Porque no sabemos cómo tener todo el mundo los dedos gordos. Y cerrando un ojo. Y cerrando un ojo y un brazo normal. Porque si tenemos un brazo muy largo, entonces no es el dedo gordo. Gente normal. Si faltan los dos brazos, no puede hacerlo. Y además con un cartel que dice: no quiero ni dinero ni comida, ¿no? Bueno, vamos a explicarle a Alicia cómo se mide la distancia entre las estrellas. Un metro. Te vas ya a la estrella, coge una punta y otro que coja la otra punta. Así se mide. Yo a bote pronto se me ocurre el paralaje. Las estrellas cercanas con paralaje. Yo más lejos para que vea, mira. Pero hay que decir también que hay paralajes y paralajes. Exacto. Porque el paralaje estelar tiene que ser utilizando la órbita terrestre. Uh-huh. O sea, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Uh-huh. O sea, tienes que tener un paralaje, tienes un paralaje tan grande, porque como están a mucha distancia, el paralaje, y además no sirve nada más que creo que era para las 100 primeras estrellas más próximas, o sea, para muy cerquitas. Alfa Centauri y 100 más. Y poco más. O sea que necesitamos una distancia muy grande y la única forma de conseguir esa distancia es mediante el movimiento de traslación de la Tierra. O sea, estar en una punta y en otra del Sol. Y entonces se hace una medición, otra vez un cálculo de tipo trigonométrico, ¿no? Lo mira ahora en Google, que ya casi no se utiliza el parsec. Es una medida de distancia astronómica. Sí. Que tiene que ver con el paralaje. Técnica, pero... Eso sale en las obras de ciencia ficción, sale... Sí, sí, la sí, sí. De las galaxias sale el parsec. Los parsec. Pero que luego no... En la fundación y todo eso. No se utiliza. Venga, ¿de qué manera? ¿Qué más manera? Para que Alicia se vaya contenta. Después ya está por fotometría. Las más lejanas, por desplazamiento al rojo de la luz. Pero eso es lo último ya, eso es... Y antes, pues, por fotometría. Sí, el espectro. Sí, el espectro, exacto. Y ya como las más lejanas ya están dentro de galaxias, pues se mide como se miden las galaxias. O sea que, ya. Digamos, las estrellas individuales, quitando estas, las cerquitas que se miden por paralaje, las demás por mirando el espectro. Uh-huh. Y según cómo vayan... si están desplazadas hacia el rojo o hacia el azul, se sabe la por lo menos una de las componentes de la velocidad, una parte de la velocidad, si va alejándose o si va acercándose a nosotros. Pues te voy a hacer ya una pregunta. Una pregunta de un problema de física que tú tienes que saber resolver ya. Porque para eso y después de meter la pata como la he metido ya. A ver, suponte tú que Alicia coge su coche y se pone en la autopista, se va hacia el puerto a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Vale? Vale. La pregunta es, ¿a qué velocidad viaja Alicia a través del sistema solar? Uf. Ya tenía que sumar unas cuantas. Por esa es la pregunta que hacía. Ya, la por eso. ¿No? Y cuando ibas a comentar eso, le iba a decir que le falta la pregunta que había dicho. Le falta una coletilla. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad respecto a qué? ¿A qué? Porque, claro, por eso te pregunto yo puedo medir la velocidad que llevo respecto a ti, o respecto a la Tierra, o respecto a la Luna, o respecto al Sol, o respecto a la galaxia, o respecto al cúmulo. ¿Hace falta el origen del sistema de coordenadas? Claro. O respecto al cúmulo de Virgo, o respecto al gran atractor, o respecto a... Y tienes que dar siempre vete al micro. Un origen. Al micro. Tienes que decir siempre... Cuidado, ahí. Pero entonces yo no me puedes decir... ¿A qué velocidad nos movemos? No, absolutamente no. No. Relativamente sí. ¿A qué velocidad va la Tierra por el espacio? Bueno, eso sí se sabe. Pero con respecto al Sol, claro. Con respecto al Sol, y el Sol con respecto a la galaxia. Claro, así sí. Mucho. Habría que ver los datos, pero que se puede, ahí, se existe, se conoce. Pero claro, que la pregunta, le falta el punto de origen con respecto desde el cual tengo yo que medir. Porque la galaxia a la vez también se mueve. Se mueve. ¿Qué no se mueve en el espacio? El humo del cigarro de este hombre. Se ha venido conmigo y no se coca. No, no, yo no me he puesto donde me han dicho. No, tú no, el humo el que se viene. ¿Hay algo en el espacio que no se mueva? ¿Hay algo en el espacio que no se mueva? No, no. Yo creo que no. Si nos ponemos ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Exacto. ¿Con respecto a qué? Pero, con respecto a todo, todo se mueve. Exacto, yo creo que sí. Todo con respecto a todo, todo se mueve. ¿Qué frase hemos sacado bien aquí? Claro. Probablemente Heráclito tuviera razón. Ese era el del fluir del río, ¿no? ¿Cómo era? Que todo era todo un continuo fluir. De hecho, él fue el que primero se aproximó a la idea de energía, ¿no? Vamos a tener que dar más clases otra vez de filosofía. Ah. Es necesaria, ¿eh? La filosofía. Acuérdate que la pregunta de Marra, en la conferencia de José Luis Espí, sí, venía porque el señor que hizo la pregunta defendía a Parménides, en vez de Heráclito. Ya ve que se quedó José Luis con la boca abierta allí. Menos mal que no nos tocó ese rito. Bueno, lo que queda... es y lo que no es, no es. Ahí está. Quedan 3 minutos de libertad. 5 minutos de libertad. No, 3. O 3. 3 minutos. ¿Cuándo va a volver usted? ¿Cuándo va a volver? Ya he vuelto, ¿no? Sí, no, ya, pero ¿cuándo va a volver más? Oye, cuento contigo para Grazalema, ¿eh? Bueno. Eso, si 24 de agosto, Puerto de las Palomas, que se va a pasar muy bien. ¿Te han comentado cómo va a ser la infraestructura para subir de Grazalema? Si van a llevar, el propio ayuntamiento va a llevar a la gente arriba o va a ser cada uno se lo dice. Supongo que cada uno se busca la vida como pueda. Supongo, ¿eh? Hombre, porque eso en la subida al puerto, si la organizan, pues vendrá mucha gente. Ahora, si cada uno se la dice. El problema está en que yo no sé, pero si suben muchos coches, no son nada más aparcar. Porque yo tampoco tan grande. Claro. Es verdad. El aparcamiento que hay para la... Ah, no, no, que estoy confundido. Sí, es muy poco, hay muy poco. Aquí hay muy poco. Muy poco. Y cuestas ahí como para... Pero bueno, yo supongo que nosotros tendremos una tarjeta de privilegio, por lo menos que tenemos que llegar, porque si no llegamos nosotros no hay actividad. Nosotros nos tratarán bien. Aún así, un buen tramo de porteo de paquete tenemos, ¿eh? Porque ha ido un par de rampas o tres que es impepinable hacerla hasta llegar al mirador. Es que yo no pondría los telescopios en el mirador. No, no. Porque el mirador está muy pegado a la montaña, se va a ver, ¿eh? Yo lo pegaría casi por donde está el cartel que pone Puerto de las Palomas. Sí, pero allí en plena carretera eso está... Eso es un peligro. ¿Peligro por qué? Si lo organiza el ayuntamiento, tiene que tener la policía allí, la Guardia Civil. Hay que controlar el tráfico. No, en plena carretera no. Donde está el cartel donde pone la altitud no es plena carretera. Está en fuera de la carretera. Allí hay sitio. Lo que no hay sitio es para aparcar. Pero para la gente, habrá monte allí, monte prieto ese. Alfonso. Vamos a tener que hacer una derrama para ir a reconocer terreno, ¿eh? Ahora que me acuerdo. La Tierra traslaciona, es decir, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol son de 30 kilómetros por segundo. Y la velocidad de rotación depende del punto de la Tierra en el que te encuentres. No es lo mismo en los polos que en el Ecuador. Es verdad. Eso también es verdad. Es mayor en los polos, ¿no? No, al revés. En el Ecuador. Y 700 kilómetros eran en el Ecuador y 800 y algo en los polos. Por eso Alicia, allí en Ecuador, tiene los ojos así, encogidos de la velocidad que llevan ahí. ¿No sabía eso? Solo bueno, que nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. No quedaros en la luna. Okay. Ahí.